Miércoles 7 de abril. La elección y la generación siguiente. Escucha Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 19. ¿Cuál es la esencia de las palabras de Dios a su pueblo? ¿Qué puntos se destacan? ¿Cómo entiendes la idea de que sus elecciones impactarían en la vida de sus hijos? ¿Qué significa eso? ¿De qué modo tus elecciones pueden impactar a tus hijos? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Las consecuencias de las elecciones de la vida nos afectan no solo a nosotros mismos, sino también nuestros hijos. Nuestra influencia es mucho mayor de lo que imaginamos, especialmente sobre nuestros hijos. Un ejemplo es el de beber alcohol. Se ha hecho mucho alboroto acerca de los supuestos beneficios de un vaso de alcohol por día. Esta promoción, impulsada por el lucro de la industria de los licores, ha engañado a muchos. Sin embargo, pocos se dan cuenta de que estos estudios tienen fallas. Cuando se corrigen esas fallas, se encuentra que esos beneficios no existen. El alcohol sigue siendo lo que siempre fue, una de las grandes plagas de la humanidad. Y con todas las advertencias que se nos han dado, ¿cuán necio sería bajar la guardia ahora? Se sabe que el 7% de las personas que toman un primer trago llegarán a ser alcohólicas o bebedores problema. La decisión de introducir alcohol en nuestros hogares podría o no repercutir sobre nosotros en forma individual. Quizá no nos dañaría tanto, pero ¿qué sucedería con nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le dejaríamos? Si bebieras, ¿serías más probable que tus hijos también lo hicieran? ¿Valdría la pena elegir algo que podría robarles la vida a tus hijos? Los estudios muestran que los hijos criados en hogares en los que hay alcohol tienen mayores riesgos de tener problemas con él que los hijos criados en hogares donde no se lo consume. Ese sencillo hecho debería hacernos muy cautos. Escucha de nuevo Deuteronomio capítulo 30, versículos 10 al 19. Tus elecciones impactan no solo a ti, sino también en tus hijos. Y si no tienes hijos, ¿por qué hacer una elección con tantos riesgos? Dios nos dio estos principios de salud para nuestro bien. ¿Tenemos fe suficiente para confiar en su palabra? ¿Quién no ha visto ejemplos de la devastación producida por el uso del alcohol? ¿Por qué ser necio y ponerte a ti mismo en riesgo, o aún peor, influir sobre otros en la dirección equivocada?